Hola, buenos días. Me llamo Orija Rahari. Estoy encantada de estar con todos vosotros. Hoy nos hemos reunido aquí los alumnos del segundo PCP para hablar un poco de nuestro paso y por el programa y explicar en qué consiste. Este es nuestro último año en el instituto. Ya nos queda muy poco para irnos y nos gustaría contar cómo ha sido nuestra estancia en el centro. Empezaremos hablando con Cristian Robledo. Buenos días, Cristian. ¿En qué consiste el programa del PCP? Es un programa que te da la oportunidad de aprender un oficio en nuestro centro. Fontanería y climatización. Y además se puede sacar el graduado escolar. ¿Cómo ha sido tu trayectoria antes de entrar en el PCP? Muy mala, porque no estudiaba nada. No me gustaba y me aburría mucho en las clases. ¿Qué han supuesto para ti estos dos años? Plantearme lo que quería hacer en el futuro y estudiar para sacarme graduado, porque sin graduado no se consigue nada. Muchas gracias, Cristian. Espero que todo te vaya bien. De nada, igualmente. En estos dos años hemos trabajado y estudiado, pero también lo hemos pasado muy bien. Vamos a contar ahora alguna anécdota graciosa que nos ha pasado. Para ello contamos ahora con Mehdi y Jawad. A ver, Mehdi, ¿qué nos puedes contar? Me acuerdo, por ejemplo, el día que me ocurrió echar disolvente en un trapo y con él tapé un tubo de plástico y lo prendí luego. Por supuesto, salió ardiendo el tubo y el trapo, pero también mis manos. Menos mal que estaba allí Jorge, mi amigo Jorge, para echarme un cubo de agua. En principio nos asustamos, pero luego nos reímos bastante, porque la verdad fue una mala idea. No creo que vuelva a hacer la prueba. Vaya, vaya, ya me acuerdo de eso. La verdad es que a quién se le ocurre. Bueno, y ahora veamos... ¿Qué nos tiene que contar Jawad? Hola, yo voy a contar un caso que no se debe hacer nunca, pero en realidad es gracioso, por los partidos que fuimos. Resulta que uno de mis compañeros, y no voy a decir quién, cogió prestado un examen de la profesora. Con la misma nos fuimos a la consejería a hacer fotocopias para que todos lo tuvieran y dijimos que era para dicha profesora. El día del examen la profesora bajó a consejería a hacer las verdaderas fotocopias del examen y la conserje le dijo que ya las había hecho y se las había dado a los alumnos, con lo cual la profe nos pilló de lleno y nos echó una buena bronca. En definitiva, un desastre. Ay, ay, ay, se lo recuerdo. ¡Qué agobios! Eso nos pasó por no querer estudiar. Bueno, muchas gracias a los dos por hacernos pasar este buen rato. De nada, hasta luego. Y ahora vamos a hablar un poco del futuro. Todo este curso hemos oído hablar del trabajo, del futuro. Futuro y más futuro. Realmente este programa nos ha dado la oportunidad de obtener el graduado y eso hace que tengamos más posibilidades de elegir lo que queramos hacer. Vamos a hablar con Fadwa para que nos cuente sus proyectos. Buenos días, Fadwa. Buenos días. ¿Qué piensas hacer el año que viene? El ciclo de grado medio de auxiliar de enfermería. Bueno, si consigo plaza. ¿De otra manera lo hubieras podido hacer? No, porque hace dos años no tenía el nivel de cuarto de la ESO y ahora ha sido imposible aprobar. Ahora tengo un poco más nivel y espero poder coger una plaza. ¿Y tus compañeros piensan estudiar? Pues la mayoría lo van a intentar, que eso ya es importante, intentar hacer ciclos de grado medio como yo. ¿Crees que tener el graduado escolar tal y como están las cosas es imprescindible para trabajar en el futuro? Sí, porque ahora las cosas están muy mal y cuando más formación tengas, mejor. Bueno, Pablo, pues muy buena reflexión. Ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo digo. Ahora tenemos aquí a uno de los alumnos candidatos a participar en el TCEPI para el curso que viene. Buenas, Daniel. Hola, Orilla. Bueno, Daniel, nos han dicho que quieres hacer el PCP el año que viene. Sí, esa es mi intención. ¿Te gustaría que te diéramos unos consejitos para que todo te vaya bien? Pues no me importaría, la verdad. Sé un poco en lo que consiste, pero no estaría de más escuchar a alguien que ya ha pasado por ello. Pues para eso tenemos aquí a Moté. Buenos días, compañero. Hola, Orilla. Aquí estoy para ayudarte. Necesito que les des a Dani unos consejos para que su paso por el PCP sea bueno. Eso está hecho. Hola, Daniel, mira, primero el PCP no es un curso difícil, la verdad. Pero segundo, ya es otra historia. Hay que estudiar más y esforzarse. Lo más importante es que durante los dos cursos vengas a clase todos los días y puntual. Eso quiere decir, amigo, que hay que madrugar, que te esfuerces lo más que puedas y que los profesores lo noten. Si ves que pasas de todo, estás perdido. Que no desprecies la oportunidad, que es la última y vale la pena aprovecharla. Te deseo mucha suerte y que te vaya tan bien como a mí. Muchas gracias, Modé. Lo intentaré. Gracias a los dos. Estamos llegando al final del programa y para despedirnos tenemos aquí a Jorge. Hola, Jorge, ¿te gustaría añadir algo para finalizar? Pues sí, Orilla, nos gustaría despedirnos de todos los profesores a los que hemos dado la paliza durante estos años y agradecerles su ayuda, en especial a José Ignacio por ser nuestro tutor y ser nuestro último curso, y a Agustín por hacernos reír tanto. Esperamos poder seguir contando con ellos en el futuro y que ellos cuenten con nosotros si nos necesitan. Okay. También queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Cristian Calleja, que lo está pasando muy mal. Que sepa que todos lo apoyamos. Ánimo, Cristian. Ok, pues por mi parte decir que me he pasado muy bien en este centro y que me acuerdo siempre de todos. Para finalizar, pondremos una canción que nos gusta mucho a todos y dedicamos también a nuestro compañero Cristian Calleja. Y un beso y hasta siempre. Dios. Y a la María Madea y Rosalía no me quiere. Sangre de mi pena, llevo tu amor de verdad. Tú me dejaste en utrera, tirado en el olivar. Ay, gitana, ay, gitanilla de utrera, Rosalía en mi pesar. Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere. Me doy cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene. Thank you. desolación. Otrera tú me llevaste, otrera tú me llevaste. Otrera tú me llevaste, otrera tú me llevaste. Me dejaste tiradito en medio de los olivales. Me dejaste tiradito en medio de los olivales. Detende, la vara va a tender la ropa en el retamar. Mío verte, que no te miro a los ojos, por si me meto en tu mente, mi madre me lo ve, decía que no, o te quisiera tanto que no, es que no te lo merezco. Tende, tende, lava, lava, tende la ropa en el retamar. Tende, tende, lava, lava, tende la ropa en el retamar. Tende, tende, lava, lava, tende la ropa en el retamar. Me sabe tu nombre que bien me suena. Ana María Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene.